puta madre, se cortó la luz otra vez, justo ahora que empezaba casi Ángel. Ay, pero será de Dios. A ver, este teléfono de mierda. Oh, María, qué suerte que te encuentro, ¿cómo estás? Yo sí, estoy bien. Bueno, no, en realidad estoy para la mierda. Estoy desesperada, te llamaba para que me prestes un par de velas. Nos cortaron la luz. Sí, así como oís. Claro que no debo nada, ¿qué te pensás? Debe ser un error, seguramente. Nosotros pagamos puntualmente todas las cuentas. No como la Gladys, ¿eh? Ah, es así que le debe a todo el mundo. Sin ir más lejos, a mí me pidió el otro día la sartén y no me lo devolvió todavía. Y sí, ayer iba a hacer torta frita, ¿viste? Y no pude. No sabes cómo se puso el Roque. Viste que el Roque cuando se le pone una cosa en la cabeza no hay con qué pararlo. Y más cuando tiene que ver con la comida. Ay, María, ¿cómo come ese hombre? ¿El Carlos igual? Ay, yo no sé cómo hay gente que se la pasa todo el día comiendo. Y no, bueno, se le metió en la cabeza que quería comer tortas fritas. Y tuve que ir a pedirle la sartén a la Azucena. Sí, me la prestó. Pero mira, María, me hubiera gustado no haber ido nunca a esa casa. ¿Qué pasó? Mira, María, yo te lo cuento, pero vos, musa, ¿eh? Mira que a mí no me gusta andar llevando chisme por, de acá por allá, ¿eh? Pero esto sí que es terrible. Ay, no sé si contarte, bueno, te lo cuento. Yo golpeo las manos y no me atiende nadie, ¿viste? A mí me parece raro, ¿viste? Porque el Arturo, el marido de la Azucena, se va a las 5 de la mañana y vuelve a las 2 de la tarde. Y la Azucena se va al supermercado recién a las 10 y eran las 9 de la mañana. Entonces tenía que estar. Y yo tuve toda la mañana en la vereda cortando la ibustrina y no la vi salir. Si hubiera salido, yo lo hubiera visto, ¿viste? Entonces golpeo de nuevo las manos. Nada, che. Ya me empecé a preocupar, ¿viste? Que con todas las cosas que están pasando, toda la inseguridad que hay, entonces entro y ahí nomás me preocupé, pa. Porque viste que la Azucena tiene un gran danés, un perro enorme. Bueno, y el perro no salió a torearme. Ahí nomás pensé que la habían envenenado al perro, ¿no? Entraron, violaron a la Azucena y luego la descuartizaron. Y sí, María, hoy ya no hay respeto por nada, ¿viste? En vez de hacer la cochinada y andarse a mudar, no, ahora te descuartizan encima. Entonces yo me mando y entro, ¿viste? ¿Para qué, María? Decime para qué me metí, decime vos. Me tendría que haber ido a mi casa y decirle a Roque que se conforme con las torrejas que hice con el guiso que sobró de ayer. Y listo. No, lo que vi fue espeluznante. ¿Qué? Ay, bueno, no sea tan ansiosa, ya te cuento. Bueno, entro y escucho ruido de jadeos en la habitación de la Azucena. Entonces pensé lo peor, ¿viste? Agarro el palo de amasar de la cocina y me fui a la pieza de la Azucena. ¿Y sabes con lo que me encontré, María? ¿Sabes con lo que me encontré? Estaba la Azucena en cuatro patas y el gran Daniel estaba dando, el muy degenerado. Así como lo escuchaba, María. Mira, hay que ser degenerada. Está bien que uno tenga sus necesidades, pero para tanto, che, somos personas humanas, somos cristianos. Igual yo te digo, mucho no la culpo a la Azucena. Acá la culpa de todo la tiene el Arturo. Y sí, viste cómo la tiene, ¿no? La tiene descuidada la Azucena. ¿Sabés cuánto hace que no le da matraca? Y mira, fácil 4 meses. Claro, que cómo lo sé. Y mira, desde mi habitación se ve justo para la habitación de ellos. Y esas cosas se ven, ¿viste? Ay, por suerte mi Roque en la cama me tiene tan satisfecha. ¿Qué? ¿Sexo? No, tan nena, no. Sexo, lo que se dice sexo, no. Ya ni me acuerdo lo que es. Pero el otro día me llenó la cama de pétalos de rosa. Sí, el Roque cuando quiere es un romántico. Me llenó la cama llena de pétalos y en el centro me puso un gran plato de porcelana medio pollo al horno con frita. Y sí, como me gusta a mí. Ay, no, ay, para un cacho, María, que la Adriana me está golpeando la puerta. Está en celo, pobrecita. No, tarada, mi hija, no, la perra. Y sí, el Roque se le ocurrió ponerle a la perra el mismo nombre que la nena. Así no tiene muchos nombres para memorizar, ¿viste? ¿Viste cómo es el Roque? Mientras menos esfuerzo, mejor. Con decirte que se instaló un mingitorio al costado de la cama. Sí, así como lo oíste. Ay, pero es tan educado. Cuando va a mear, para que no escuche el ruido, me pone el canal deportivo en la tele. Esperá que reto esta perra de miércoles. ¡Adriana, callate un poco, querés! ¿Pero qué haces? Pero mirá si serás degenerada, perra puta. ¡Dejás de escobillón, asquerosa! Pero qué cosa. Hola, María. Sí, estás ahí. Ah, bueno. Sí, la pobre perrita está más alzada que la Azucena, mira. Y eso es decir mucho, che. Pero ¿qué me contás del menor de los López, el hijo de la Teresa? ¿Cómo? ¿No te enteraste? Mira, yo te lo cuento. Mira, parece que la encontraron en el baño del club, apretando con el director técnico del equipo del barrio. Y bueno, era de esperarse, ¿viste? Con el padre que tiene. Ese hombre no tiene sangre en las venas, tiene vino. Y de cartón, porque es de ordinario, como él solo. Y viste, el alcohol le debe haber atrofiado el cerebro al nene, ¿viste? Y le salió medio desviado. Pobrecito. Mira qué lindo pibe. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Mira, igual te digo, más vale tener un hijo puto y no un delincuente como el Luciano, el hijo del Esther. Ay, esa mujer sí que no gana para susto. Primero el marido se le va con una pendeja de 18 años y después el hijo le cae en cana por afanar el súper de los chinos. Pobre mujer. Ay, pero es de religiosa como pocas, ¿eh? No falta una misa ni aunque estén pasando la final del Patinando por un Sueño. Al pedo, ¿no? Porque Dios se olvidó de ella, parece. Pero bueno, ella insiste, insiste, insiste. Lo que yo, la última vez que fui a misa fue en el bautismo del Ezequiel, el nieto de la Pancracia. ¿Te acordás? Lindo pi. ¿No? Aunque mira, a mí me da que sospechar. Mira, yo no soy de hablar mal de los demás, pero mira, Porque vos sabés lo que si hay algo que yo soy, es muy respetuosa, ¿viste? Y no me gusta hablar al pedo, pero esto es muy sospechoso. ¿Vos le viste la cara al nene? ¿Le viste? Rubiecito, ojo celeste, y el padre más negro que el carbón, y la madre, pues, no es una podera alemana que digamos. Acá hubo perro encerrado, o mejor dicho, pata de lana encerrada. Y fama de ligera tenía la nuera, la pancracia, ¿viste? Por eso ella no quería saber nada con que el Mauro se junte. Pero viste cómo son los hombres, se encajetan con una y cagaron. No hay nada con el que lo detengan. Ay, María, te tengo que cortar, porque hace media hora que me estás hablando. Bueno, sí, sí, se me va a terminar el crédito. Después te llamo, llámame vos, ¿viste? Pero qué chusma, ¿qué es esta mujer? Ay, ¿qué tenía que hacer? Ah, sí, prender una vela. Ay, mira vos, sí, será yegua esta María, ¿eh? Se puso a chalar y entretenerme y no para no prestarme una vela. Pero qué cosa, ¿eh? Y bueno, y al final es como yo siempre digo. Al final todo el barrio y el mundo se ha degenerado. Pero qué cosa. ¡Adriana, deja eso! ¡Pero perra puta! ¡Pero por favor!